Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos hoy se convierte ya en la número 1639. Tres horitas por delante para que disfrutemos juntos, si así lo deseas, de la mejor música rock y metal. Y por supuesto, de todos los de todas las variantes cercanas. Nos fijaremos, como es habitual, sobre todo en los últimos estrenos discográficos, en los últimos lanzamientos. Que compartiremos con todo el gusto del mundo aquí contigo en el Con Fuerza Heavy. Por ejemplo, mira, para arrancar, un virtuoso. Niklas Sonne acaba de publicar Hell Diver Anthem, el nuevo tema, el nuevo sencillo para lo más reciente publicado por él. Y hoy a nosotros nos sirve de arranque aquí en el Con Fuerza Heavy. Tres horas por delante. Que las disfrutes. ¡Tremendo! ¡Qué arranque, sí señor! Con Niklas Sonne y ese Hell Diver Anthem que hoy nos servía para arrancar de esta manera esta edición del Con Fuerza Heavy. Bueno, eso ha sido el principio. Ya, como te decía, pues es el primero de los estrenos. Vamos a tener muchísimos, pero también habrá momentos para recordar como este concreto en el que recuperamos un clásico de Yngwie Malmsteen. We'll be right back. ¡Buah, tremendo! Los finlandeses Lost Society tienen nuevo sencillo. Es este. Se llama Dead People Scare Me. Nueva canción, nuevo sencillo, otro de los estrenos que hoy te ofrecemos aquí en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1639. Títulos largos, largos en las canciones que están sonando esta noche, como la que viene ahora. Este Thermonuclear Devastation of the Planet Earth, regrabado en 2025. Son Onslaught. Yeah, ahí estaba, No Slout, con ese nuevo temita. Y ya sabes que falta muy poco, una semana solamente, para que vea la luz el viernes de la próxima semana God of Angel Tracks, el nuevo álbum de Volbeat. Tercer single ya, tercer anticipo. ¡Ay, qué ganitas, eh! ¡Qué ganitas de que llegue el viernes de la próxima semana y poder disfrutar ya del nuevo disco de Volbeat entero! Este es el nuevo sencillo. Es el tercero ya, tercer anticipo de ese nuevo trabajo. Bueno, hace unos días se ha presentado Tamar y Amnon, el segundo tema inédito de Carlos Escobedo. Se ha publicado como single, también con videoclip. Forma parte de su proyecto En Estado Puro, un videoclip que ya puedes ver en YouTube y que, bueno, pues viene a convertirse, como te digo, en el segundo de los temas que publica inéditos, o sea, que publica de fabricación personal Carlos Escobedo para este proyecto. Como sabes, ya se habían publicado Dolores se llamaba Lola de Los Suaves, La luna me sabe a poco de Marea o el Y sin embargo de Joaquín Sabina y el lanzamiento también de Sábanas vacías, la otra canción, como te decía, de autoría propia. Bueno, pues ahora Tamar y Amnón, un poema que forma parte del romancero gitano de Federico García Lorca, con versos inspirados en un episodio bíblico que abordan la pasión incestuosa de Amnón por su hermana Tamar. Extrapolada la historia a nuestros días, la misma puede reflejar la parte más impulsiva del ser humano o incluso la complejidad de las relaciones hoy en día. Una canción compuesta por Escobedo partiendo del poema que suena especialmente desgarradora en palabras de Carlos. Él comenzó a escuchar su música en su cabeza, lee los versos de Federico García Lorca debido a la musicalidad que desprenden los poemas de Lorca. Las guitarras y bajos fueron grabados por el propio Escobedo, mientras que José Bruno se ocupó de la batería y Javier Blanco de los sintes y de los arreglos. Vamos a escucharla ya. En el poema de Federico García Lorca estaban las palabras, ahora la música en Carlos Escobedo. La luna gira en el cielo sobre la sierra sin agua, mientras el verano siembra rumores de tigre y llama. Por encima de los techos, nervios de metal sonaban, aire rizado venía con los balidos de la sierra se ofrece llena de heridas cicatrizadas, oh, estremecida de agudos cauterios de luces blancas. Tamar estaba soñando pájaros en su garganta al son de panderos fríos y cítaras enlunadas. Su desnudo en el alero agudo norte de Palma pide copos a su vientre. Tamar entró silenciosa en la alcoba silenciada, dolor de Denaida novio, turbia de huellas lejanas. Tamar, bórrame los ojos con tu fija madrugada. Déjame tranquila, hermano, son tus besos en mi espalda, avispas y dientecillos en doble enjambre de flautas. Tamar estaba cantando, desnuda por la terraza, a un hombre delgado y concreto. Las cuerdas del arpa, El poema de Federico García Lorca, la voz de Carlos Escobedo en este nuevo tema que acaba de publicar, es tremendo. Tamari Amnón, así se llama, y ya sabes, después de esos otros temas que te comentaba antes que se ha publicado, este es el nuevo lanzamiento y suena, como has podido ver, como una auténtica maravilla. Within Temptation se han unido al artista ucraniano y concursante de Eurovisión, Jerry Hale, para publicar una canción que narra una historia con múltiples matices. Dice Jerry Hale que hay dos personajes principales en esta historia, una niña y una fuerza elemental, el agua. Sin embargo, a medida que avanza nos damos cuenta de que en realidad solo hay una, porque los humanos y la naturaleza son uno. El agua embravecida representa los desafíos que enfrentamos en el camino hacia nuestro puerto seguro. Pues Within Temptation, con Jerry Hale, con este cantante ucraniano, publican Sing Like a Siren, el nuevo tema de la banda. Así suena. Her name's Hurricane. Thunder is her smaller brother. Несла крізь роки кривди, болі образи. It's pouring, it's spilling, it's already under the ceiling. Це повінь, все тіло, захоплює все моє тіло. Running with the storm, through the thunder and the rain. Patrick got a silver stern, and the bones of iron. Open all the doors, let the water come inside. If you wanna face the storm, feel the storm, be the storm, and sing like a siren. Awakening from the winter sleep. In chaos I will find my peace. Sing my song, my voice is free. Sing for fire through the rain. Sing for fire through the rain. Sing for fire through the rain. Through the fire, through the rain. It's pouring, it's spilling, it's already under the ceiling. Це повінь, це тіло, захоплює все моє тіло. Running with the storm, through the thunder and the rain. But you've got a silver stern, and the bones of iron. Pues ahí estaba la música de Wisin Tentacion con ese artista ucraniano. Y quienes han publicado también nuevos sencillos son Contraband. Hace poquito se pasaron por aquí por el Confuerza Heavy para hablarnos de su reciente disco. Este es el nuevo tema que han titulado Aprendiendo a Volar. Siempre mirando hacia el cielo, esperando una señal. Olvidé lo que es el miedo, solo pienso en escapar. Ya no lloro ni tus besos, y he dejado de llorar. Ya no me siento tan hueco, y por fin vuelvo a soñar. He construido. Claro, tú aprendes a volar y luego las cosas salen solas, casi sin darte cuenta. Es uno de los lanzamientos que han publicado precisamente en estos días Contraband, ese último trabajo que, como te decía, publicaron y presentaron también aquí en el Confuerza Heavy hace ya un tiempecito. No demasiado tiempo. Aprendiendo a volar es ese... Como te digo, este nuevo sencillo. Bueno, pues los siguientes invitados en el Confuerza Heavy son Cures of Cain, que acaban de lanzar también nuevo sencillo. Esto que suene, que se llama Aston. Sure. Hearts of Cain. Ahí estaba con su nuevo tema, con este Aston. Bueno, todo estrenos discográficos y de vez en cuando se nos cae algún clasicazo como este. I Want Out, un clasicazo de los Halloween. Ahí estaba sonando, claro que sí. Halloween, I Want Out. Y de Halloween pasamos a Patxi Luke. I Hace un par de mesecitos se pasaba también por el Con Fuerza Heavy para hablarnos de su último lanzamiento, de su último disco. Patxi Luque, fantástico, con temas como Roller Coaster. Apache Luque, sí señor, extraordinario. Bueno, más cositas, mira. Godspeed es el nuevo lanzamiento de la banda finlandesa de metal melódico Grey Sky Bleed. Es un tema potente, actual, que invita a la reflexión y a la unidad en un mundo cada vez más dividido. Desde Finlandia. And this Pues ahí estaban Grey Sky Blitz con Godspeed, ese último tema que acabamos de recuperar nosotros. Bueno, se consolidan como una fuerza auténtica en la escena musical underground de España. Son Mooltrails y acaban de presentar nueva canción que incluyen en su último trabajo discográfico y que hoy queremos estrenar nosotros aquí también en el Con Fuerza Heavy. Mooltrails, protagonistas también en el día de hoy con un disco recién publicado hace menos de un mes. Mooltrails, ahí están, con ese nuevo lanzamiento que acaban de publicar de su, como último sencillo, de su último trabajo discográfico. Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer con Paranoia, el último álbum también que publica una banda llamada Trago Mortal. De ellos vamos a escuchar una canción que se llama No es tan fácil olvidarla, que se incluye en Paranoia. Hoy, Trago Mortal van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Con cigarrito incluido al final en este tema, que ya te digo, se incluye en Paranoia, este disco que han presentado Trago Mortal y que hoy les va a convertir en protagonistas aquí, en el Con Fuerza Heavy. Además nos vamos a colar directamente en el local de ensayo de la banda y así, de esa manera, mientras ellos están preparando lo que seguro serán los próximos conciertos y los próximos eventos, pues de paso nosotros aprovechamos y pillamos a todo el grupo y charlamos con ellos. Imagino que me deben de estar escuchando ya ahí, como digo, desde el local de ensayo, los Trago Mortal, que están presentando este nuevo disco. Chicos, muy buenas noches. A ver si os escucho yo bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estáis? Alex, batería, Jesús, bajista, Josué, guitarrista y Josechu, vocalista de la banda. ¿Me equivoco? Eso es, perfecto, no te has equivocado. Bueno, son Trago Mortal y hoy, como digo, van a estar aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este nuevo lanzamiento. Os he pillado en el local, ¿no? Estáis, imagino, pues preparando los próximos planes de futuro del grupo, ¿no? Sí. Exacto, estamos en el local, estábamos ensayando porque el día 7 tenemos un concierto en Ávila y estamos preparando un buen show. 7 de junio, Ávila, o sea que quienes estéis escuchando desde Ávila, ¿en qué sala es? En Más Música, La Casita se llama. Es un local de grupos musicales y cosas de estas, o sea que va a haber bastante gente. Fantástico, fantástico. Pues ya sabéis, los que estáis en Ávila o los que os pille cerquita de Ávila, ya sabéis que hay un plan perfecto para el próximo 7 de junio. ¿Ha tardado mucho tiempo en gestarse Paranoia? ¿Le habéis dedicado mucho tiempo o ha salido relativamente rápido? La verdad es que no el que nosotros queríamos. La verdad es que por cosas externas a nosotros no pudimos tener el tiempo necesario para sacar el producto que nosotros queríamos. Pero estamos muy orgullosos de él, del sonido que hemos logrado sacar y de todo lo que conlleva el disco. Yo he puesto ahora, mientras estaba realizando la comunicación con vosotros para que pudierais entrar en antena, he puesto No es tan fácil olvidarla, que es una de las canciones de Paranoia. Otras semanas anteriores hemos ido escuchando otros temas. Para aquellos que, por ejemplo, esta haya sido la primera oportunidad que han tenido de escuchar a la banda, ¿esa canción define bien al grupo o quizá notáis que más variedad? La verdad es que tenemos mucha variedad en el disco, pero esa yo creo que puede ser una de las que más indique la rabia que tenemos al tocar, la versatilidad y muchas cosas. Es verdad que practicáis un heavy metal muy claro con influencias de un hard rock también, creo que, bueno, pues que nos encanta y que nos gusta mucho. Y todo eso, pues claro, va dejando esas influencias que yo digo, van dejando un poquito de pozo, pero luego se pasan por el tamiz propio, ¿no? Se le va dando forma para que suene a lo que vosotros queréis. Exacto, o sea, nosotros siempre, sobre un tema, siempre le vamos dando nuestra propia actitud. Y siempre intentamos que suene lo más cosecha propia posible. Yo no sé, porque así para que nuestros oyentes sobre todo se pongan un poco en antecedentes, ¿cómo fue el arranque de Trago Mortal? ¿Cuándo empieza esta aventura? ¿Cuándo de repente decís, bueno, pues vamos a hacer un grupo y a patearnos los escenarios? Pues todo comenzó en 2019. El guitarrista y el bajista son mis hijos. O sea que fíjate lo que tenemos ahí. Y nada, estaban en un grupo de tributo a Guns N' Roses. Y entonces pues lo decidieron dejar y me pidieron que me uniera a ellos. Uh-huh. Y también se unió Alex a la batería. Y empezamos pues a hacer más o menos un tributo a Barricada. Alex se marchó y bueno, luego volvió otra vez y decidimos sacar nuestros propios temas. Antes que Ale llegó otra gente al grupo, sacamos lo que es el EP de Sin Sentido y la verdad que funcionó bastante bien. Y al llegar Alex, pues ya le dimos la rabia, la consistencia y lo que es de verdad Trago Mortal. Todo lo que son nuestras referencias y lo que son de donde hemos mamado, vamos, más o menos. Es lo que hemos querido plasmar en el disco. Y además hay que tener en cuenta que generáis un proyecto, como tú decías, en el año 2019 con la putada que significa que a los pocos meses llegue una pandemia que puso el mundo patas arriba, que lo cambió todo, que trastocó todo, pero que si nos centramos en lo que es el mundo de la música, para los músicos fue terrible, porque no se podía hacer conciertos, porque no se podía ni tan siquiera ensayar juntos. Había que echar mano a veces de las aplicaciones de internet, ¿no? Para comunicarse con los compañeros de las bandas, porque ni tan siquiera a veces se podía ni cruzar diferentes calles para estar juntos. Y vosotros en ese momento estabais arrancando con lo que perdonadme la expresión, con lo de putadón que significa esto. Con lo que se nos venía encima, la verdad es que sí. Pero bueno, nada, nosotros somos muy valientes y tiramos para adelante como se pudiera. Ya te digo, nosotros somos tres en casa del grupo y bueno, ahí se gestó todo y nada, seguir adelante es nuestra única, la única cosa que tenemos en la cabeza, es seguir adelante, sea como sea. Sí, es que joder, acordaros que hasta en los coches había que ponerse uno en un lado y el que iba detrás se tenía que poner en el lado opuesto. O sea, estas eran las normas que teníamos en aquel momento. Era un momento muy, muy, muy complicado en todos los aspectos sociales, pero en el que nosotros nos ocupamos, en el de la música, también se vino abajo todo lo que tiene que ver con conciertos y demás, todo se vino abajo. Fue muy jodido, muy jodido, muy jodido, la verdad es que sí. Bueno, es verdad que publicasteis Sin Sentido, pues un par de años después de aquello, y aquel disco ya traía 5 temas. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué notáis que ha cambiado? ¿Ha evolucionado la banda en algún aspecto? Sí, después del Sinsentido fue cuando entró Alejandro y mi hermano y yo, Jesús el bajista y yo de guitarra, empezamos más como a nutrirnos de distintos estilos, a escuchar más música, y de esa manera es luego el producto que se ha logrado conseguir. Del tiempo que ha pasado, la cuarentena ayudó muchísimo a la evolución de como músico de uno mismo, y es eso, todo ese cóctel que se formó de el tiempo que tuvimos nosotros solo en la cuarentena y cuando vino Alejandro, que ya plasmamos todo ese contenido para sacar unos temas que yo creo que son bastante contundentes y con un sonido muy propio, y es lo que se ha llevado. La verdad que sí, que hay mucha diferencia de lo que es LP a lo que es el LP. Es más contundente y tiene mucha, mucha, mucha fuerza. Se publicaron temas como Mala Impresión o como Dócil, como sencillos del disco. Pues un poco lo que decía yo antes, ¿no? Con No es tan fácil olvidarla, que son canciones que se eligen como single un poco porque definen bastante bien, ¿no? Lo que es el global del álbum. Sí, eso es. La verdad es que si también está por ahí Nunca te calles, que es un grito ahí un poquito rebelde. Y sí, que además fue el primero, creo, ¿no? Que se publicaba. El primero fue Nunca te calles, después fue Mala Impresión y el último Dócil. La verdad que hay temas muy buenos como No es tan fácil olvidarla o Relatos rotos o Consume incluso, que podrían haber sido también single. Lo que pasa que, bueno, elegimos eso por la contundencia y porque suenan bastante bien y nos identificamos con ellos. Hablabais antes de que se viene de los sonidos de Guns N' Roses, que había mucho también de Barricada. De todo eso queda algo todavía en Trago Mortal. ¿Arrastráis musicalmente algo de todo aquello? Sí, efectivamente. Yo creo que sí. Yo intento no parecerme al Drogas, por supuesto, porque para mí es inimitable. Pero sí que arrastro pues algo de él, de lo que son las influencias, yo más que ellos, porque yo he mamado más de Barricada. Y cada uno pues hemos mamado de distintas fuentes y creo que se nota bastante en lo que es el LP, se nota bastante en guitarras, en batería, en bajo y en voz, en todo. No sé, cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo en cuando hay miembros de una misma familia, porque yo ya sabéis lo difícil que es ponerse de acuerdo simplemente entre dos en una pareja. Pues imaginaos, ¿no? En una banda que cuando hay 4 o 5 miembros y encima buena parte de la misma familia. La verdad es que no cuesta mucho. Tenemos muy, muy interiorizado lo que queremos en los temas, lo que queremos transmitir en las canciones. Y no tenemos muchas disputas a la hora de componer o a la hora de hacer los temas. ¿Cómo lo hacéis? Además, ¿cómo repartís? ¿Cómo repartís el trabajo, más o menos, a la hora de crear? ¿Alguien lleva una idea o todo se trabaja ahí en el local? Normalmente Jesús y yo somos los que componemos como la idea base de lo que son los riffs y estructuralmente lo que es una estrofa, el estribillo, el solo y el final. Y luego se lo enseñamos a Alejandro, él mete su rollo. Si vemos que hay alguna parte que quitamos o podemos modificar o incluir, lo añadimos ahí y luego metemos la voz. E igual, ahí podemos modificar y al final el tema va pasando por escalones y al final, pues eso, puede variar de una idea sí. principal a lo que luego salió, por ejemplo, en el disco Paranoia. De no parecerse incluso, ¿no? Prácticamente a la idea base del principio. Exacto. Sí, porque se cambian muchas cosas. ¿Dónde lo habéis grabado? ¿Dónde le habéis dado forma a todas esas ideas que se iban generando ya para lo que nosotros ahora escuchamos en el disco? ¿Dónde se le dio esa forma? Aquí en el propio local, o sea, veníamos de un estudio donde no salimos conformes tanto el productor como nosotros uh-huh. y decidimos grabarlo aquí en el propio local y bueno, lo que hemos hecho es producto de nuestro propio esfuerzo, nuestras horas, bastantes horas diría yo de dedicación. Y nada, o sea, sabemos que podemos hacerlo mejor y sobre todo en el próximo disco es donde espera la buena garra. Ya estáis pensando en el próximo, pero este no tiene un mes aún. Bueno, un mes tiene más o menos. Estamos componiendo ya. Sí, ya estamos con ello de nuevo. Claro, porque vamos a apuntar la experiencia y vamos a por ello. Es verdad que para nosotros tiene un mes, pero es cierto que muchas de estas canciones para vosotros ya os estarán acompañando bastante tiempo algunas. Efectivamente, sí. Efectivamente, sí. Nunca te calles tiene dos años tiene Nunca te calles. Sí. Mira, Nunca te calles salió, en plan, la idea principal salió en 2023. Al terminar el Sinsentido. Sí, uh-huh. 2022. O sea que ya tiene años. Sí, sí, sí, efectivamente. Y mucho ensayo con ella y para vosotros, pues lógicamente ya es una canción que aunque para nosotros es reciente, pues ya os está acompañando mucho tiempo. Oye, ¿y esas ideas nuevas que empiezan a surgir para una tercera grabación futura, notáis que son diferentes a Paranoia? ¿Algo cambia o hay una evolución de eso que solemos decir lógica? La verdad es que cuando estamos componiendo los temas y cuando los estamos más o menos construyendo a lo que tenemos ahora, sí que notamos que hay como un ligero cambio de un disco a otro. Que notamos bastante, bastante diferente del disco Paranoia a lo que viene siguiente. Más profesional, yo creo. Y también pensamos, aparte de crear el tema para lo que es ensayarlo y tocarlo en directo, pensarlo ya como para el disco. O sea, que ya una vez que componéis, ya se os viene un poco la idea a la cabeza de cómo va a quedar luego finalmente en el trabajo. Sí, así es, así es. Son 9 canciones en un tiempo este que corre. Yo siempre lo comento con todas las bandas que pasan por aquí cada semana por el programa. Lo suelo comentar, ¿no? Es un momento muy de single, de publicar canciones sueltas. Vosotros lo habéis hecho con los adelantos, pero no hay miedo ninguno y os lanzáis a publicar un disco completo. Que además, por cierto, con edición física incluso para quien lo quiera comprar, que bueno, pues ahora casi que es de valientes hacer eso. La verdad es que sí, que según está el mercado, pues, pero hay que aventurarse. Yo creo que no hay que tener miedo a nada y hemos sido capaces de hacer un buen LP y hay que tirarse de cabeza a lo que venga y a lo que salga. Uh-huh. Valemos para ello, o sea que lo hemos demostrado y seguiremos demostrándolo, la verdad es que sí. Efectivamente, aquí hay calidad para que guste a mucha gente y en definitiva, pues una buena forma de demostrarlo es eso, es arriesgando y haciendo las cosas pues como se han hecho toda la vida, porque es que esto que ahora parece el lanzarse a una casi locura, el publicar un disco de 9 temas, hace nada, hace apenas 10 años, era lo normal. Lo más normal, exacto. Claro. Exacto. Esto era el pan de cada día. Ahora exacto. Se ve muy diferente, pero la verdad es que así, que antes era así. Sí, y aparte, sí. Mi padre mamó esa época de que se sacaban solo álbumes de 9, 10 canciones, incluso 12. Sí. Y a nosotros ese estilo, como la generación más actual, nos gusta mucho porque nosotros hemos mamado de ese rock clásico, claro. Incluso punk como los Ramones, los Sex Pistols. y es algo que nos gusta. Y plasmar también esa idea de no solo singles, sino también un disco, una obra entera de 9 o 15 canciones, si sí. se nos ocurre. Sí, sí. Bueno, cuando surgió la época del CD, los discos empezaron a ampliarse hasta llegar a los 74 minutos que recogía un CD. Empezaron a lanzarse discos que en los 80 muchos de ellos eran de 8 canciones, 4 por cada cara, y de repente nos encontrábamos eso, con discos de 15, 16 canciones. Exacto, sí que es verdad, así es. ¿Qué planes de futuro tenéis? Porque es verdad que viene un verano que no suele ser muy... pues muy bueno para hacer conciertos en salas y demás, porque ya sabemos que es todo para festivales que suelen estar muy cerrados y para, sí. para determinadas bandas casi siempre muy, muy, muy repetidas de unos a otros festivales. Quizá a lo mejor la intención es esperar un poco más de cara al otoño, aunque vosotros tenéis ya un concierto, como decíamos, el próximo 7 de junio. Tenemos unos cuantos. Tenemos un festival en Luarca, el Metal Dice, creo que es, y es el día 11-12, toca Coma, toca Sober, Lujuria, y nos ha metido en el cartel gracias a RK Music Talent, a Manuel, que desde aquí le mandamos un saludo, que es nuestro manager. Muy grande Manuel, muy grande, sí señor. Grandísimo, de verdad que está luchando por nosotros y sabe que allá donde vayamos, un hombre y lo que es la agencia va a estar siempre presente. Es un tío grande. Y bueno, aparte de ese, tenemos todo otro en Huelva, Huelva Rock, y a partir de ahí pues tocamos en Vallecas. Bueno, la verdad que la agenda está un poquito movidita, pero esperamos que el boom sea el año que viene. Joder, pues y eso que yo estaba pensando, digo, bueno, el verano a lo mejor es más complicado para las fechas, pero veo que os va genial. Bueno, algo ahí, sí, ya habéis estado, estuvisteis hace poco, bueno, hace un par de meses también con Leice, ¿no? Y con Hijos de Oberon, y bueno, se han ido haciendo cositas, pero también imagino que ya empieza a notarse que ha salido el disco, ¿no? La verdad es que sí se va notando lo que es en cuestión de conciertos, de entrevistas, de todo. Y la verdad que estamos muy liados, pero muy contentos y orgullosos con lo que hemos hecho y con lo que vamos a hacer, por supuesto. Pues como resumen, yo recuerdo a nuestros oyentes, por si a alguien se le ha escapado, Luarca Metal Days, el 11 y 12 de julio. ¿Vosotros qué día exactamente estáis? Aún no lo sabemos. Pero nos lo dirán en breve. Bueno, o sea, pero está preparando todo y que estén atentos a las redes sociales, que lo pondremos cuando tocamos. Efectivamente, pero lo que hay que hacer es ir los dos días, ¿eh? Le digo yo a los oyentes que lo que tienen que hacer es aprovechar y disfrutar ahí y pegarse un fin. Los dos días ahí, me cago en la mano, que ahí vamos a estar todos. Claro, un fin de semana fantástico, claro que sí. Y luego lo que decíamos, el sábado 7 de junio a las 10 de la noche En Ávila, estamos en el local de la asociación Aca más Música, ahí. Exacto. Ahí estáis tocando y estamos y con otros tres grupos. No me acuerdo los nombres ahora, de que lo vean por las redes sociales, que ahí está nuestro cartel con ellos, y va a ser un pequeño festival también, pero bien. Pues desde luego para disfrutarlo y poder vivirlo. Para mí ha sido un placer teneros aquí en el programa. Como empieza a gestarse ya ese tercer disco, y seguro que todavía ni os planteáis fechas, lo que yo sí que os tomo ya la palabra es de que lo presentáis aquí, en el Con Fuerza Heavy también, cuando salga. Tenlo por seguro que serás el primero en estrenarlo, te lo aseguramos. Muchísimas gracias a todos, a los Trago Mortal, por acompañarnos esta noche, por haber parado un poquito los instrumentos ahí en el local de ensayo para atendernos. Os dejo que sigáis preparando todo. Muchas gracias, mucha suerte y que el disco os siga trayendo muchas alegrías. Un placer, un abrazo y nos vemos en los conciertos y en los bares. Ahí estaremos, claro que sí. Bueno, pues lo que vamos a escuchar se llama Nunca te calles y es una de esas canciones de las que hablábamos. Este nuevo disco de Trago Mortal. Yeah. grita fuerte, no te puedes callar. Con dos cojones, hazte notar. Fuerte, no te puedes callar. Condena ya. Oh, revienta dientes. Oh, pelea de mentes. Nada es fácil si te arrastran lamiendo el suelo. Lucha de clases que te tratan de imponer sin Pues ahí quedaba la música de Trago Mortal. Alex, Jesús, Josué y Josechu nos han acompañado esta noche en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1639 de Con Fuerza Heavy. Ni más ni menos. En directo, en la Sala Caracol, los Forrajes. Contigo. Deja que te arranque el camino. Ahí encerrábamos el corazón. ¡Ahorcajadas! La música de los Forraje. Directo en la Caracol. Sí, señor. Bueno, vamos a dejar a los Forraje para acercarnos al último de los Mala Hierba, que me encantan. Esta mañana he puesto una canción de Mala Hierba. Alguien me la pidió y me dio una idea. Y dije yo, joder, pues he puesto esta mañana a los Mala Hierba, ¿cómo no los voy a poner esta noche en el Confuerza Heavy? Esto se llama Con la vista en tus rodillas. Es mi hora de tumbarme, con la vista en tus rodillas, que te prestes a arrullarme y hablemos de nuestras prisas, por demostrar que tenemos bien sujeta nuestra senda, y por más que vengan vientos, la mantendremos eterna, que llegue el último día, que en ese nos casaremos, tú descalza y taciturna, yo cenizas en mi urna, que llegue el último día, que en ese nos casaremos, tú descalza y taciturna, yo cenizas en mi urna. Que buscarte lleno de melancolía cuando una vez más me escape por esta cabeza mía, ahora guardo en los estantes uno a uno y enmarcado impaciente o rebosante cada beso que me has dado, que llegue el último día, que en ese nos casaremos, tú descansa y taciturna, yo cenizas en mi urna. Llega el día antes, sin que estemos preparados, nos volverán palpitantes los recuerdos arrugados. Bueno, la semana pasada arrancábamos un nuevo concurso aquí en el Confuerza Heavy. Lo hacíamos con los Heavyletas. Un día me desperté. conecté con algo que me colgaba. Era como una culebra, con su ojo me miraba. Parecía que me decía: venga, vamos a buscar algún boquetito donde yo pueda entrar. Cada vez había más bulto en mi pantalón. En esta semana hemos estado recibiendo un montón de mensajes de los oyentes del Con Fuerza Heavy, que, bueno, pues apostaban por probar la suerte y ganar una copia, un ejemplar del disco de los Heavyletas que anunciaba yo en redes sociales y en el programa que íbamos a sortear hoy. Pues ha llegado el momento. Todos los que habéis participado vais a entrar en este sorteo que vamos a hacer ahora mismo. Y de aquí vamos a sacar un ganador o una ganadora que se va a llevar directamente a su casa, porque se lo vamos a mandar nosotros. El disco de los Heavyletas. Andando a la Gremlins encontré. El sorteo lo vamos a hacer con pero la cosa que colgaba le daba igual. Una página de estas de internet que se llama Sorteados. No la Gremlins, aquello. Ahí ya tengo yo preparaditos todos los nombres de los participantes. Y ahora le voy a dar al botón para participar, para efectuar el sorteo. Y nada, pues deseo mucha suerte a todos. Vamos a regalar este disco de Heavyletas. El número de premios es 1. Ojalá pudiese regalar un disco a cada uno de todos los que hayáis participado, pero solamente tenemos 1. Y va a ser para... A ver... Ahí estamos. Elisa Cortés. Y nos escribe desde Zaragoza, desde Épila, en Zaragoza. Pues enhorabuena, porque acabas de ganar el disco de Heavyletas, que te lo vamos a hacer llegar a tu casa. Elisa, enhorabuena, que lo disfrutes. Mira, así es como suena. Vamos a escuchar una de las canciones que ha publicado Endemia recientemente, que se llama Lazos Negros. Mother! tengo balas de tu voz que me hacen tanto daño y el sol se ha posado en tu piel de atardecer en verano. Tus ojos vienen a romper mis lazos negros atados. Endemia, así sonaban, con Dazos Rotos, con ese temita que escuchábamos ahora. Y a continuación, los que suenan son Oeste. Quiero aprovechar para recomendarte que tienen un nuevo videoclip que puedes encontrar en YouTube y en esas plataformas de vídeos para esta canción que se llama Silencio Roto. Así suenan Oeste. Hola mucho, Oeste. Y ahí estaba Silencio Roto, uno de los temas de ese trabajo más reciente que ha publicado la banda. Y que nos encanta recurrir a él de vez en cuando aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Venga más! Fingway acaban de lanzar nuevo sencillo. Es el primer single de adelanto de lo que va a ser su próximo disco. No te pierdas la marcha el fiestazo que lleva esto. Finway. Marchita, ese señor Finway. Finway is the fun way. Sí, señor, ahí estaba la música de los Finway para este primer anticipo de lo que será su próximo disco. Más. A Da Danza publican El Callejón del Beso. Sombra. a la danza le cantan a El Callejón del Beso. Fantástico siempre a la danza. Bueno, más cositas. Mira, Warg lanzan Hold Your Fire, un grito de contención en tiempos de conflicto. Es el nuevo single de esta banda metalera que suena así de bien. Warg en el Con Fuerza Heavy. Warg, que están de vuelta con ese nuevo sencillo y madre mía. Vamos a continuar y lo vamos a hacer precisamente con una banda de metal moderno, con Astray Valley, que anunciaban nueva formación hace unas semanas y ya tienen el nuevo sencillo, Synthetic Heart, este corazón sintético, que es un tema conceptual que reflexiona sobre lo que significa ser humano en un mundo cada vez más artificial. Pues aquí les tienes, Astray Valley con nueva formación y con nuevo tema. Astray Valley, nuevo tema, Synthetic Heart, así lo estrenábamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Vértice, que se dio a conocer hace apenas un año cuando publicaron su primer single, mantienen el pulso con la actualidad con nuevos temas para descubrir, con los que van sumando nuevos seguidores y nuevos oyentes, y ahora publican una nueva canción que se llama Explosión. Es lo nuevo que publican Vértice con Z. Vértice, con Z, que no se te olvide. Ahí estaban. Bueno, más cositas. Mira, tienen nuevo tema. Predicador JJ Bolton ha hecho una versión de una canción que seguramente conoces. Yo creo que sí, es una canción bastante, bastante conocida. Predicador JJ Bolton y la All Star Cover Ska Band acaba de hacer el tercer tema de, bueno, pues con este nuevo proyecto y se han atrevido, después del Entre Dos Tierras de los Héroes del Silencio y del Devuélveme a mi chica de los Hombres G, ahora Predicador JJ Bolton y la All Star Cover Ska Band se arrancan ni más ni menos que con el Soy Rebelde. Con amor, porque nadie me ha querido nunca huir. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca hoy. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz, y quisiera dar lo que hay. Pues hay muchas formas de hacer y se han hecho muchas, muchas versiones del Soy Rebelde, pero vaya marchita que lleva la que ha hecho el predicador JJ Bolton, sí señor. Bueno, Tregua, otra banda, la que queremos un montón aquí en el Con Fuerza Heavy. Esto es Todo Vuelve a Empezar. Y ellos son Tregua. Se esconde.

por favor. Desperté pensando anoche qué pasaría si fuéramos más jóvenes esta vez. Contemos las estrellas que podamos, escóndete. Pueden apagarlas si nos ven, si nos ven. Aún pienso en qué lugar debemos ocupar. No tengo sitio a dónde ir, déjame regresar. Que ya ves, siempre hay tiempo para un intento más. O como un loco, es lo que a mí me gusta pensar. Hacia ningún lugar, eso. Whiskey Caravan grabado en directo. No sueñan fantasmas, se grabó. Se llamó aquel disco que se grabó en vivo, como te decía. Bueno, pues les dejamos ahí porque ojito lo que se viene ahora. Hermana Furia presenta en el tercer single, por cierto, acompañado de videoclip. Es una canción que te va a sumergir en las entrañas del rock. Y de paso han anunciado también al presentar Pero si me atreviera, este nuevo single, su participación en el festival Rock al Parque de Bogotá. Ahí estarán Hermana Furia y esto es Pero si me atreviera, su nuevo tema. Cuando abrazas respuesta cuando es tarde. No digo lo que pienso, pero si lo dijera. Hermana Furia, están de vuelta con Pero si me atreviera, ese nuevo temazo que acabamos de estrenar y que se acaba de poner en circulación. Hablando de nuevas historias, acaba de publicarse Breathless, el nuevo tema de la banda de metal alternativo Cúbica, una canción que nos habla de la ansiedad y de la lucha mental, bueno, de una manera impecable. Ahí están, Cúbica. We'll be right back. cúbica. Te recomiendo también que le eches un vistazo al videoclip, ¿eh? Fantástico. Breathless, nuevo tema que están presentando. Hay más, hay mucho más todavía en el Con Fuerza Heavy, que nos queda media horita. Hola, soy Mordaz y vengo a prenderle fuego a esta industria voraz. Nos llegaba una comunicación de Mordaz que además añadía: sueno como si el de Parque Sur supiera cantar y si los de Catalina Grande en Piñón Pequeño supieran tocar. Seguro que os puede molar. Acaba de publicar canciones como Voraz. Escúchala. Une esos dos conceptos, Mordaz y Voraz. Al final la Z es la última del abecedario, es el final de todo. A veces el final es el principio. Lunática tiene nuevo tema. Es este que se llama Dile Adiós. Con Lucas Sin Raza. Adiós, entra la luz, reventando tus ventanas. No vuelvas a ese lugar donde habitaba la nada. Y la luz se desbordó, explotó el anochecer. Y sonó la música en tu pentagrama, cambiando la dirección rumbo a mi clave de sol, que baila con cada nota de su escala. Dile adiós. depende de tu mirada. Aprende a desaprender, a nadar hasta tu playa. Y la luz se desbordó, explotó el anochecer. Abre una rendija ya de tu ventana, cambiando la dirección rumbo a mi clave de sol, que baila con cada nota de su escala. Me he olvidado de verte, el mundo giraba y yo no despertaba. Salida y sin llegada. Ahora vivo en una playa sin ventanas, bailando con cada nota de mi escala. Recorremos al último disco de Tierra Santa, que se llama Un viaje épico, para escuchar esto que se titula Gracias. Gracias por llenar mi vida junto a ti, por alejar de mí el pasado que viví y recordarme que aún hay algo por lo que merece la pena seguir. Gracias por darle un sentido a mi dolor, por hacer que comprendiera la razón y devolverme la sonrisa. Gracias por curar mi corazón. Me has hecho sentir que todo es posible. Hoy quiero creer que puedo volar. Tú has sido la voz que ha roto el silencio, iluminando con tu luz esta triste oscuridad. Quiero creer que puedo volar. tú has sido la voz que ha roto el silencio, iluminando con tu luz esta triste oscuridad. Me has hecho sentir que todo es posible. Hoy quiero creer que puedo volar. Tú has sido la voz que ha roto el silencio. Gracias. Así es como se llama esta canción de los Tierra Santa, desde Un viaje épico, su último disco. Un disco que me llevo escuchando un montón de veces porque me gusta un montón. Bueno, pues venga, más. Había muchísimas ganas del regreso de los Badana. Lo hicieron con este disco, en el que hay una canción en la que colabora Aurora Beltrán, que se llama Hasta el cielo. De invierno, la calle está desierta. Nubes que pasan volando, quién sabe a dónde irán. Ojos que miran al cielo, mojados de tristeza. Gritan de rabia y congoja, hay tanto que llorar. Y rosa blanca. Los Badana, qué buenos momentos nos han dejado siempre, y lo vuelven a hacer con su nuevo disco y con canciones como Hasta el cielo, en la que está una impresionante Aurora Beltrán. Es una canción que consigue emocionarme mucho cada vez que la escucho. Son The Sweet River Band y esto es All on the Highway. track you need to climb is something you must find through a distance. You better have prepared your mind. Now Lord said that you may die if you don't sacrifice. I'm the devil, he will steal your life. Along the highway, of hope that you can hear are coming from the past, but remember there will be a blast. Empty souls we try to steal your body and your heart through this valley, land of death and ¡qué maravilla! Sí, señor. Bueno, pues vamos a liberar el corazón de la mano de la gran Doro. Con Doro Pez terminamos nuestro programa de hoy. Free My Heart. Esta canción nos sirve para poner el colofón a esta edición 1639 de Con Fuerza Heavy. Fue un placer. La semana que viene más. Aquí te espero. Nothing in this world could keep me apart from you, could keep my heart from you, could keep my love from you. Nothing on this earth. Pray to God to resurrect.